independiente de las disputas de los organismos acá en Chile de transparencia. El problema de fondo es que hubo un dictamen de la superintendencia, hubo un pago de una multa, y esa es la realidad. Yo me quedo con eso y no voy a cambiar mi manera de pensar en esta materia. Y por lo demás, esta actitud se ha repetido en otras oportunidades, por lo tanto, mantengo lo dicho. Lo dicho, dicho está, y lo escrito, escrito está.